duras. Continuamos a bailar. Bailan bien sin ti, no los. Sucedió. Bailando estuve con Lola y de repente aparecieron mi suegra y mi cuñada y la ingrata mi mujer. Bailando estuve con Lola, ay no más yo disparé. Un sillazo yo ligué, me lo dieron por la espalda y una botella me agaché y un sifón me esquivé. Pero no pude eludir de mi suegra zapatas. Pero no pude eludir de mi suegra zapatas. Que me dio por la cabeza y me dejó chichonazo. Que me dio por la cabeza y me dejó chichonazo. Yo ligué, me lo dieron por la espalda y una botella me agaché y de un sifón me esquivé. Pero no pude eludir de mis suegras zapatas. Pero no pude eludir de mis suegras zapatas. Que me dio por la cabeza y me dejó chichonazo. Que me dio por la cabeza y me dejó chichonazo. Adiós.